Estamos recibiendo, como habitualmente lo hacemos, a la profesora de huerta, Cecilia Viñoles. Cecilia, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Tenemos en línea a la profesora Cecilia Viñoles. Cecilia, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, para toda la audiencia. Hablemos de cosecha de verano. Decíamos que no parece que estuviéramos en verano en estos días, pero sí lo estamos, así que hay que meternos en ese tema. Exactamente, por suerte un poquito nubladitos y más fresco, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado. Sí, exacto. Bueno, lo que nos tocaba, Cecilia, hoy, Marcelo. Buen día, dime. No veo el tiempo, pero yo iba a cortinar la columna de hoy con algo de Patos Cabreros de la década del 50, porque el director era Pepino. Muy bueno. Ah, qué lindo. Bueno, capaz que lo pueden pasar después. Después. Lo estuve pensando desde anoche el chiste, pero dale nomás. Qué bien. Buenísimo. Bueno, hoy nos toca entonces una cosecha de verano muy muy común, muy muy humilde, muy generosa y muy refrescante, como es el pepino. El pepino pertenece, como todos ya sabemos, en general a la familia de las cucurbitáceas, que tiene 800 especies y dos géneros. Mira, por ejemplo, la sandía es cucurbitácea también. Ahí va, claro, exactamente. Le vamos a hacer esta división para que quede, mira, bien claro. La cucurbita, ese género, comprende todos los zapallos, calabazas, zapallitos de tronco y zucchini. Y son originarios de América, son de origen americano, ¿verdad? Y después el género en el que está incluido justamente el pepino hoy es cucumis, el otro género de la familia, que incluye los melones y las sandías en todas sus variedades, que son originarios de África, y también incluye variedades de pepinos para ensalada, como los que usamos, y pepinos de encurtir, que son todos originarios en realidad el pepino se originó en el Himalaya, de allí se fue extendiendo por Birmania, por Tailandia, por toda la India, y bueno, y se fue distribuyendo. Pero como verán, todas estas variedades son originarias de climas tropicales o subtropicales. Uh-huh. En este caso, el pepino se llama, el nombre botánico es Cucumis sativus. Sativus en botánica quiere decir cultivado. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, son plantas que forman guías, al igual que los zapallos, que las calabazas, ¿verdad? Y pueden trepar con apoyo, o pueden cubrir el suelo. Entonces, por eso podemos recomendar para aquellos oyentes que tengan un buen predio, un pedacito grande de tierra, cuando llega la primavera, pueden organizar de la siguiente forma. Pueden plantar maíz para que vaya creciendo y se le asocia como cubre suelo el pepino, poniéndole acolchado, mulching, y a su vez el pepino entonces va a mantener la tierra bastante fresca y cuidada, y también luego le pueden combinar algún poroto para que trepe cuando el maíz ya está crecido, ¿sí? Uh-huh. Bueno, el cultivo es bastante exigente. ¿En qué aspecto? En cuanto a los nutrientes. Necesita un suelo muy rico en materia orgánica, o sea que previo a plantarlo tenemos que abonar muy bien con un compost maduro, mover bien la tierra, que quede suelta, que quede aireada, porque otra de las características de las exigencias de este cultivo es que necesita un muy buen drenaje. Si bien hay que mantenerlo húmedo con riego, hay que hacerle un riego parejo. Hay que mantenerlo libre de malezas, por eso vamos a estar utilizando justamente acolchado, que va a mantener las malezas a raya y va a mantener también la frescura en el suelo. Y recordamos, como siempre, no mojar el follaje al regar, o sea, hay que regar directamente en la tierra, en la base de la planta. Se planta como sus hermanas de familia de asiento, o sea, siembra directa, ya que no le gusta el trasplante. Y se planta en primavera, septiembre u octubre, pero cuando ya no hay riesgo de heladas. porque obviamente estamos hablando de una planta justamente de clima tropical, subtropical, o sea que las heladas no le vienen bien. Y se va a cosechar más o menos a los 3-4 meses. La distancia entre plantas, Hernán, va a ser bastante grande, entre 50 y 70 centímetros deberíamos dejar por el crecimiento ese que tiene bastante importante en guías. Y fundamentalmente también para que no se junten demasiado, si ponemos algún tutor, y permita el paso del aire para no tener enfermedades de tipo fúngico. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, claro. Bueno, muy bien. También se le puede hacer cada unos 15 días, aquellos que tienen la posibilidad, un riego con fertilizantes naturales que hay en base a algas marinas. Hay algunos de tipo ecológico, o si no, aquella gente que tiene la suerte de vivir en zonas costeras puede recolectar las algas y compostarlas y aprovechar para aportarle estos nutrientes. Le aporta mucho nitrógeno y mucho fósforo, que le viene muy bien a la planta, al zapotal, al pepino. Bueno, también se lo puede combinar con flores para atraer polinizadores, para atraer abejas, avispas, benéficas, mariposas. En ese caso se le hacen muy bien las caléndulas y los copetes, que ya todos los conocen, el copete o tajete, que en particular justamente le ahuyenta los nematodes o los gusanos de suelo, a los que el pepino es muy vulnerable. También es buena compañía la melisa o toronjil, se puede poner en alguna cabecera de cantero, y también se beneficia de la cercanía de lavandas y de borrajas, que también le atraen benéficas. En los canteros, si tenemos bastante espacio, por ejemplo, Hernán, se pueden combinar, ir alternando con lechugas, con cualquier variedad de lechuga, con rabanitos y con arvejas. Quedaría muy lindo toda esa combinación, porque en particular los rabanitos los protegen de un escarabajo específico que ataca al pepino. Mirá vos. Sí, yo en realidad planté una sola vez pepinos porque a mí me caen muy indigestos, no me gustan demasiado, y planté en la otra chacra y era muy cómico de ver en las épocas que había, aparecían mordidos por las liebres. Se veía clarito la dentellada de la liebre. Ahora, tristemente, ya no hay tantas. Hay que plantarlos también, otra recomendación, lejos de otros pepinos. Por ejemplo, si vamos a cultivar el pepino común para ensalada y a su vez queremos cultivar un pepino de los más pequeñitos, no sé si has visto los que son especiales para encurtir, para hacer en vinagre. Sí. Bueno, los debemos plantar distintas en zonas alejadas del huerto por el tema de la polinización cruzada, porque hay ese riesgo de polinización cruzada. Aclarar también que el pepino no se lleva bien con la papa ni con las aromáticas en general, o sea que no ponerlo cerca de un cultivo de papa ni de ninguna aromática. Bueno, hasta ahí, digamos, la parte un poco de cultivo. Con respecto a la cosecha, podríamos decir que es muy recomendable cosechar los jóvenes, apenas están listos pero tiernos. ¿Por qué? Porque si se deja mucho tiempo en la planta, comienzan a formar semilla, se ponen como muy amargos. Eso creo que ustedes lo han visto claramente, por ejemplo, en el zapallito de tronco. Cuando ves en la feria esos zapallitos súper grandes y que ya están duros y llenos de semillas, muy semilludos adentro, que pierden calidad la pulpa, digamos. O sea que es importante cosecharlo en ese momento joven. Y comentar de que en general, como tiende a perder mucho sabor a la vez de que se lo cosecha, el que viene, el que es comercializado, trae una capa de cera O sea que no conviene mucho consumirlo con la cáscara. Diferente sería la situación si lo cultivamos nosotros o si es de cultivo orgánico, en donde perfectamente lo podemos consumir con cáscara. ¿La capa de cera que sería para que demore menos en perder el sabor, digamos? Claro, porque pierde azúcares, empieza, a la vez de cortado, empieza a consumir azúcares y ácidos que tiene para mantenerse, y entonces pierde sabor y pierde, digamos, también con jugo. Entonces por eso se lo aísla, como le ponen de repente a las manzanas, a las naranjas, ¿verdad? Que van enceradas, muchas que van para exportación o bueno. O sea que por eso está muy bueno, siendo un cultivo fácil, poder cultivarlo en casa para poder consumir la cáscara. Porque ahora cuando pasemos a hablar de los nutrientes, la cáscara es súper importante. Bueno, entonces, no regar el follaje a pleno sol, acolchado, una buena separación entre plantas para que circule el aire. Esas serían las mejores recomendaciones para evitar el peor enemigo que tiene, que son las enfermedades fúngicas, el oidio, que es un hongo que cubre las hojas como con un tobillo blanco. Bueno, para evitar todo eso, esos cuidados en el cultivo. Les cuento de que los griegos y los romanos ya desde la antigüedad lo utilizaron como alimento y como cosmético. Y una de las recetas más antiguas se preparaba, por ejemplo, con jugo de pepino y flores de membrillo. Y tenía un leve efecto astringente. De hecho, el pepino está presente en mucha cosmética, sobre todo en cremas de lociones de limpieza facial. Sí, uno ve las películas, a veces las, sobre todo yo lo que he visto es mujeres con rodajas de pepinos en los ojos. Exactamente, porque sabes de que es súper importante, se utiliza como máscara facial, se usan justamente las rodajas de pepino, y especialmente para ojos inflamados o cansados, ahora que usamos mucho la compu y todo eso, cuando descansamos puede ser una buena recomendación. En este caso reducen la retención de líquido en el área ocular y reducen la irritación. O sea que está buenísimo, también se usa desde ese punto de vista. Desde el punto de vista nutricional, es muy importante porque obviamente contiene un 95% de agua. O sea que fíjense lo refrescante, lo hidratante que es, y es ideal para gente, por ejemplo, que está a dieta, porque aporta pocas calorías y mucho líquido, ¿no? También sabés que contiene vitamina C, vitamina K, y también en su pulpa aporta mucha fibra. Lo que favorece al tránsito intestinal. O sea que en ese caso sería muy recomendado para gente que tiene temas de intestino un poco perezoso. Y también la hidratación que aporta al organismo por la cantidad de líquido, y ayuda también a regular la tensión arterial. La piel, la cáscara, lo que decíamos de ser orgánico, conviene mucho consumirla, porque contiene esteroles que regulan el colesterol, y también contiene silicio. ¿Y el silicio para qué sirve? El silicio ayuda en el crecimiento de las uñas, por ejemplo, y también es un mineral súper importante para la piel y para los tejidos. O sea que, como verán, eso de me importa un pepino como que es algo de poca importancia, realmente tiene muchos aportes en todo aspecto. Es uno de los tantos dichos que están basados en la ignorancia muchas veces, que no conocemos la importancia de algo. O probablemente porque es una cosecha bastante generosa y fácil, entonces como que no le das importancia o no la valoras como corresponde, digamos. Exacto. Por ese lado. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna consulta? No, alguna yo estoy pregunta? Sorprendido mirando algo en internet y escuchándote de todas las cosas buenas que tiene el pepino. Me siento orgulloso, Marcelo, que Marcelo le toca escuchar acá todas las cosas, los bolazos que le tiro. Cuando voy a pedir a los carritos, un chorizo al pan o una hamburguesa, siempre incluyo el pepino, como serio? Uno de los gustos, sí, pepino. ¿Y lo te echan, no? Para contraponer un poco el hecho de la ingesta de chorizo o de hamburguesas, bueno, por lo menos contrapongo con el pepino. No me rezongue, Cecilia. Bueno, lo de menos. En ese caso el pepino es un detallecito y es un pepino encurtido, ¿no? El de los carritos creo que en general no es fresco. Bueno. Esa es una costumbre más bien que vino con estas cadenas de comida rápida, ¿no? Sí. Sí. Pues yo prefiero los carritos. A la hamburguesa o al choripán. Sí. Bueno. Bueno. Ninguna pregunta de los oyentes, están calladitos. Están callados, sí. Voy a chequear algunos audios a ver si son referidos a esto, pero destacaba en serio todos los beneficios que tiene, incluso habla del hecho de que es rico en potasio y magnesio, y que son minerales importantes para el tema cobre, de los músculos. Cobre, potasio y magnesio, sí, sumamente. O sea que bueno. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. Nos quedan unos 5 minutos o 4 minutos. Lo otro que vos que también se destaca es lo del poder antioxidante, Cecilia, ¿no? Sí, también. Sí. Tiene un montón de virtudes, como verán. A mí en particular me cae indigesto, como puede suceder con algunos otros... algunos otros frutos de la familia, como ser melón o sandía. Claro. Que viste que, en general, a ver, mi profesora de cocina italiana decía que para evitar de que caiga indigesto, para consumirlo en ensalada fresco, no sé si funcionará o no, pero ella decía que al pepino había que lavarlo bien, cortarle unas rodajas de los extremos, y con los extremos friccionar, pasarlo por la parte cortada hasta que hiciera como una espumita, como refregarlo, y que eso ayudaba a que el pepino no cayera tan mal. Lo pueden probar y me cuentan. Mira. Ella decía eso. Y bueno, por eso en el caso también de sandía y de melón, que se aconseja mucho no comerlo, como a veces es costumbre del uruguayo, después de almuerzo de cena, sino frutas para comerlas aparte, o 2 horas antes del almuerzo o 2 horas después, aparte de la digestión, digamos. Pero... Como comerlas aisladas justamente por ser complicadas. De hecho, bueno, el tema ese que te dicen no comas sandía, esa cosa popular, y te tires a nadar, que te pueden venir calambres. Ajá. Sí, con el vino y todo eso. Bueno, va un poco por ahí, probablemente esa prevención de consumirlos aparte. Bueno, desde el punto de vista gastronómico también es estrella de muchas cosas el pepino. Sobre todo creo de lugares donde es originario y muy consumido, como por ejemplo Grecia. Tenemos la famosa ensalada griega, que se hace con tomates redondos, americanos, bien jugosos, bien a punto, que según un griego amigo mío que me enseñó, no se cortan en rodajas, sino que los tomates deben de ir en gajos, como si cortáramos gajos de naranja, ¿verdad? Con ese tamaño. Para disfrutarse mejor, tiene que ser con tomate redondo y en rodajas, no en rodajas, sino en gajos. Con el queso feta, el queso griego famoso, con aceitunas verdes o negras, con aceite de oliva extra virgen. Una delicia y bien refrescante para el verano. Después, otra preparación griega es una salsa conocida que es el tzatziki, que se hace en base a pepino, a yogur griego, a ajo, un poco de aceite de oliva, unas hojitas de menta cortadas, jugo de limón y pimienta. Todo eso va a ver el ajo y la menta va toda machacada en mortero y se agrega al yogur y al pepino que va sin cáscara, cortadito en pequeños trozos. Y es una salsita que se la suele utilizar, por ejemplo, para comer con crudites, o sea, cuando hacemos esos bastones de apio o de zanahoria o de rabanito. O por ejemplo con algún pan chato, como el pan pita, para consumirla de esa forma en una picada. Después, otra ensalada de pepino podría ser el pepino en rodajas, con 3 dientes de ajo bien chiquitos, con yogur natural al que se le agrega el ajo y se le puede poner bastante cibulet picado, aceite de oliva y un poquito de sal. Esa es muy rica. Y otra muy fresquita sería pepino, tomate y palta, aprovechando que tenemos todo en ese momento. Bien. ¿Y por ahí vamos bien? Sí, tenemos que ir redondeando. Ahora sí, digo en cuanto a mensajes rápido. Martín de Canelón Chico dice que le gustaría conocer las propiedades del melón. Puede ser un tema para otra columna, Cecilia. ¿Cómo no? Bueno, Edgardo de Brazo Oriental. Podemos hacer melón y sandía. Ahí va. Edgardo hace una pregunta fuera de tema. Dice él, ¿dónde puedo conseguir men para la arena de los gatos? No tengo idea a qué se refiere él, pero bueno, no sé si él entiende algo, Cecilia, que vos podés entender lo que le está preguntando. Men, no para la arena, para limpiar las cajitas de los gatos, sí, debe ser, sí. Que yo mencioné. Dale mi teléfono particular y que me mande un WhatsApp y yo le indico dónde lo puede comprar. Ah, bien. ¿Está? Bien, Edgardo, entonces... buenos días, estimados compañeros de la radio y profe Cecilia. Acá estamos en Aiguá después de haber recibido 90 milímetros de lluvia repartida en 3 días. Una verdadera bendición. Un saludo desde Aiguá y muy feliz comienzo de año 2022. Muchas gracias por todos estos aportes tan valiosos. Mariano, Gravina, que siempre está presente, ¿no? Y Patricia desde Lomas de Solimar dice, buenos días, tengo en mi pequeña huerta pepinos y van muy bien. Pero también tengo plantas de zapallitos que dan flor, pero se caen y no dan zapallitos. ¿Es falta de nutrientes? Pregunta Patricia. No, lo más probable es que es falta de polinización. Cuando se cae, falta de polinización. Ahí tiene que atraer abejas y otros polinizadores. Bien. Que bueno, ya hablamos bastante sobre cómo atraer mariposas y abejas y todo. Tratar de incluir más florcitas en la huerta y aromáticas para ver si, y si no hay que hacer polinización, bueno, a mano a veces. Muy bien. Bueno, les paso, mira, para tus hamburguesas y choripán, un picle nórdico de pepino bien rápido. Ah, a ver. Con pepino orgánico, ¿sí? Moléstense de ir a los lugares que venden orgánico a las ferias, así lo pueden cortar en rodajas finas, 3 cebollas, la cebolla común, la valenciana, en rodajas bien finas. Todo eso se deja en sal, luego se lo escurre al rato y se le mezcla. Se hace una mezcla con 1 taza de azúcar común, 1 cucharadita mínima de sal, 1 taza de vinagre de manzana, semillas de mostaza y unas briznas de eneldo o dill, y todo eso se mezcla y se cubre bien los pepinos y las cebollas, y se envasa en un frasco de vidrio esterilizado y se lo mantiene en la heladera para ir consumiendo los pepinitos. Mirá vos, ahora tengo, en este momento tengo berenjenas, pero vamos a probar, voy a quedarme con la grabación y el personal a cargo en mi casa. Ahí va. Traslado al personal técnico especializado en estas cosas para hacer esta receta que nos pasaste ahora. Muy bien, bueno. Y se mantiene en la heladera, guardar, no es con pepinos encurtidos, es algo, un picle rápido para poder consumir. Muy rico. Con alguna hamburguesita o algo de eso. Bueno, aquí les está mandando saludos. Entonces, también, no. Cecilia. Bueno, un abrazo para todos, una buena semana y bueno, siempre feliz de estar acá en la radio un año más. Y nosotros de tenerte en un espacio muy valorado por los oyentes, le pasamos a Edgardo entonces tu teléfono por esa consulta. Dale. Que hacía del MEN y como siempre recordamos que la gente pide cómo contactarte, un correo, qué vía puede ser, Cecilia. Y sí, la vía siempre por WhatsApp o me llaman al teléfono que está ahí en la radio, no hay ningún inconveniente. Bueno, muy bien, un abrazo grande y muchísimas gracias. Bueno, como un siempre. Abrazo y hasta la próxima. Abrazo.